Viernes 1 de marzo, para estudiar y meditar. De muchos modos, una comprensión correcta de la moralidad, especialmente la moralidad sexual, está claramente ligada a una correcta comprensión de nuestros orígenes. Por ejemplo, la filosofía evolucionista no proporciona una base objetiva para ningún vínculo entre la actividad sexual y la moralidad. Los animales tienen diferentes tipos de sistemas de apareamiento. Algunas especies son polígamas, muchas son promiscuas. Unas pocas especies son mayormente monógamas, pero los estudios genéticos han revelado que varias especies que parecen ser monógamas en realidad no lo son. En muchas especies, una hembra puede dar a luz a un grupo de descendientes que no tienen el mismo padre. Sin la norma objetiva de moralidad dada por el Creador, no tendríamos base para la evaluación de la conducta sexual como moralmente buena o mala. El impulso actual para aprobar las parejas homosexuales ilustra este punto. Es sólo a la luz de la creación que el matrimonio se entiende adecuadamente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de bodas del Cordero. Deseado de todas las gentes, página 125. Preguntas para dialogar. 1. El darwinismo niega todo lo que se parezca a la creación bíblica. ¿Qué reglas para la conducta sexual, si las hay, proporciona el darwinismo y cómo contrastan con el ideal bíblico? 2. ¿Cuáles son algunos ejemplos bíblicos de matrimonios y hogares buenos y felices? Nombra algunos ejemplos de matrimonios y hogares infelices. ¿Qué podemos aprender de todos estos ejemplos? 3. Repasa la descripción de la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31, versos 10 al 31. ¿Cómo debería ser el carácter del cónyuge de tal esposa? 4. ¿De qué maneras tu iglesia local puede ser un lugar que ayude a afirmar y fortalecer los ideales del matrimonio? ¿Qué acciones prácticas puede llevar a cabo tu iglesia para cumplir esa meta?